alma, sudor y éxtasis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta primera edición de esta nueva propuesta que les tenemos sobre la música afroamericana, la maravillosa música afroamericana traducida en blues, en jazz, en soul, en funk, en fin. Y estamos acá, obviamente, con mis camaradas Leonard Selig y Billy Cheers para compartir una obra exquisita de grandes artistas. Leonard, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Y ahora, para comenzar inmediatamente el programa, vamos a irnos bien atrás. Tú nos traes algo de la primera camada del jazz, ¿no? Así es, vamos a ir al año 1923. La primera, según los registros, la primera grabación de jazz hecho por músicos negros. Y en un sello no particularmente poderoso. Entonces se van a Richmond, Indiana, a diferencia de Chicago, que era donde se grababa todo, y graban Canal Street Blues, que lo vamos a escuchar ahora. ¿Quiénes son los músicos? ¿Quiénes están acá? Tema de 1923, el líder, el cornetista King Oliver. Tenemos como segundo cornetista a Louis Armstrong, y en el clarinete a Johnny Dodds. Figura sempiterna del jazz, ¿no? Figura sempiterna del jazz. Y de la cual vamos a volver, porque vamos a escuchar dos temas de esta banda, del King Oliver Creole Jazz Band. Tenemos un mini especial entonces de King Oliver acá en... Claro, pero para esta primera vuelta tenemos, como digo, Canal Street Blues. Así que corra la aguja. Vamos. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue entonces la Creole Jazz Band, con Johnny Dodds al clarinete y King Oliver en la corneta. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, para el que está mi amigo Arnold Lane, y se los va a presentar. Bueno, gracias, Leonard. Lo que vamos a escuchar ahora nos lleva al sur de Estados Unidos, al gran sello Stax, uno de los sellos piramidales de la música soul. Y vamos a escuchar uno de los grandes exponentes del sello Stax, ese gran dueto que fue Sam and Dave. Particularmente una canción que es del año 68, que es de quizás su mejor álbum, el tema es homónimo. La canción es Soul Man. Esto es Stax Records, es música soul. Sam and Dave en Alma, Sudor y Éxtasis. Bueno, pasaba recién Sam and Dave con Soul Main, y ahora vamos a lo que está sonando en este momento. Es una mujer que tiene una capacidad de hechizar impresionante, que a mí me hechizó en los 2 o 3 segundos que aparece en el documental No Direction Home. Y Billy Shears nos va a hablar de ella. Billy. Vamos a presentar esta noche a Odetta, una cantante afroamericana que cultivaba el folk. El folk seguramente aprendió de sus patrones en los campos, de herencia celta, irlandesa, y que ella cultivaba con su tinte blusero, y por eso creaba un estilo tan peculiar. ¿Tú te acuerdas de esa escena en que golpeaba la guitarra? Sí, baja, que era telúrica. Como viendo un corno. Claro, entonces vamos a escuchar a Odetta con un tema de un compilado que hace poco encontré. El tema se llama Wait for a Stranger, y debe ser aproximadamente de los principios de los 60. Por la sonoridad folk ya que tiene. Vamos a Odetta entonces. Thank you. is a land of hope. Ain't no sickness, ain't no hate, no sorrow. That old land where I go. Acabamos de escuchar a Odetta, a la que yo personalmente la conocí en el documental de Bob Dylan, y estoy recién empezando a cachar estos temas, y bueno, un universo fascinante. O sea, que te acordáis de Joni Mitchell, te acordáis de un montón de cosas. Y bueno, si eso ya es bueno, la cosa suma y sigue, así que lo vamos a dejar con Arnold, que sí. Tienes más cosas que hablar. Sí, Leonard, como dices tú, ahora vamos a ir con Arnold. Sí. Tienes más cosas que hablar. Sí, Leonard, como dices tú, ahora vamos a ir con algo tremendamente grande. Vamos con el gran Duke Ellington, en una reunión que tuvo con el otro par de colosos, Charles Mingus y Max Roach, el 60 en abril en Nueva York. Se juntaron y editaron un disco. El disco se llama Money Jungle, y de esa tremenda obra vamos a escuchar un tema que se llama Le Flute Afrikaans. Thank you. pasó una tríada de músicos maravillosos, muy influyentes en el jazz. Tuvieron Duke Ellington, Mack Roach y Charles Mingus, y nos vamos a quedar en el jazz, qué bueno la verdad, pero vamos a retroceder la verdad casi 35 años aproximadamente, incluso un poco más, ¿no es así, Leonard? No, vamos a llegar a 1923. De 61, 38 años pasaron, wow, qué cantidad de años. Y vamos a escuchar nuevamente la banda King Oliver, Creole Jazz Band, con el tema Deeper Mouth Blues. Y antes de presentarlo, como cuéntanos un poco de la música de King Oliver, más o menos qué estilo se adscribe la corriente que... No, se adscribe al hot jazz, básicamente, que viene un poco de banda, marchas fúnebres, de estas bandas que salen... las bandas New Orleans. Claro, la Mardi Gras y todo ese cuento. Entonces un poco de tratar de condensar eso y empezar a improvisar. Y bueno, de hecho, la mayoría de los músicos que se conocen de jazz empiezan en la colita de los desfiles. O sea, están los músicos profesionales y detrás gente del pueblo que se va a agarrar su trombón, su clarinete. Y la cuna del jazz está ahí en realidad, de los grandes instrumentistas. Uh-huh. Y por favor, y no por nada se llama King Oliver. ¿Por qué se llama King Oliver? Se llama King Oliver porque King Oliver era un gran líder. O sea, yo he escuchado leyendas de un líder un poco duro. No sé cuál es tu visión del tema. Pero de un gran band leader que sabía reclutar. El título de King es el título que se le da al yacero de cada generación, a la estrella. Y King Oliver es el segundo King de la historia de... ¿Y después de? Buddy Golden. Que lamentablemente él... No grabó nada. No, acaso. No grabó una nada. Una foto borrosa. Sí. Todo lo que queda de, sí. El padre del cornetista. Yo escuchaba un... El King Oliver es el padre de Louis Armstrong, que sería el tercer King. Claro. Ay. Ese título no se lo dan a cualquiera. Claro, empezó antes Joe Oliver, en un principio. Joe Oliver transformado en King Oliver. Entonces vamos ahora con Deeper Mouth Blues. Entonces era Deeper Mouth Blues de King Oliver Creole Jazz Band. Y cuénteme ahora de qué se trata lo que viene. Vamos a cambiar totalmente de estilo, música negra también, pero con más raíces centroamericanas. con toda esta generación de músicos que emigraron de Centroamérica hacia Nueva York, y se generó esta mezcla entre latino, entre algo de jazz también, y también los ritmos beat. Entonces se generó este estilo bailable que es el Boogaloo, que nos gusta harto. Sí, para la fiesta, Arnold, en realidad, sí, disfrutamos harto. Aquí están Ray Barreto, Barreto, claro. Un poco anteriores, Mungo Santa María, también. Claro. Él un poquito viene la y otros nombres, ¿eh? Hay otros que no han escarbado todavía, pero aparte estos tres grandes, que parece que son los más reconocidos, hay una generación. Pero que aquí cacho que Willy Bobo ya es una cruza más, porque como que mete, presume de alguna manera que va a venir en el funk, porque ya electrifica la banda. Claro, y tiene el sonido de macro banda, así, claro, como 10 claro, tipos, con percusiones, todo muy fino. Está mucho más vinculado a lo que hacía la Motown también en Detroit, evolucionar un poco hacia el funk, hacia cosas un poquito más grasosa. Porque Ray Barreto, igual dentro de su disco, y siendo un músico tradicional, que lo escucharemos acá algún día, su glorio, el Acid, que en realidad ahí se pega un bolón fuera del estilo, o sea, experimenta con el estilo ya a nivel sinfónico. Yo diría que Willy Bob es más un tradicional del boogaloo bailable, con buenas melodías, buenos arreglos, con ritmos cadenciosos, y que le dieron a esa música con carácter masivo en aquella época. Ahora lo rescatamos como música de arte, pero en ese tiempo tenía que haber sido, no sé, una música, era música que bailable. Claro, era la música que escuchaban los latinos del Bronx, claro, y eso, o los ciertos cubanos en Miami, en fin. Vamos a escuchar a esta gran percusionista, entonces, Willy Bobo, con una canción específica de su disco. El disco 69, 69, que, nosotros tenemos algunos discos de ellos, y yo considero ese como el más acabadito, el más redondo. Y vamos a escuchar el primer tema del lado B, Prophet of Fire. ¡Woo! Willy Bobo, entonces, acá en Alma Dulce. We'll be right back. Bien, ahí pasaba entonces el gran Willy Bo y sus sonidos bailables de fines de los 60 y el Boogaloo. Ahora vamos a ir a escuchar nuevamente a los padres de la escena negra en el rock y en el blues, como este gran exponente de los años 40-50. Sí, claro, estamos hablando de Elmore James, un hombre vital en la escena de Chicago. Él grabó para el sello Chess, como decía bien Billy, entre los 40 y los 50. Lo que vamos a escuchar ahora, más precisamente, una grabación del año 58. Elmore James, digámoslo, es influyente, por ejemplo, muy fuertemente en Brian Jones. Incluso las primeras tocatas en vivo de los Rolling Stones, Brian Jones se decía llamar a sí mismo Elmore Jones. Pero era una suerte de tributo a una figura que fue fundamental en el desarrollo, por ejemplo, de esta importante banda británica. Yo creo que para todo el rock inglés, británico, claro, para los cabros de 20 años, Rain and Blues, Elmore James es el grande guitarrista para ellos, como para Eric Clapton, para nómbrame Jeff tú, Be, Jeff Beck, bueno, George Harrison, los cita sí, también Alexis por ahí. Corner también. Entonces ahí tenemos un músico fundacional de todos estos, todos estos maestros, un padre. Absolutamente, claro. Y por eso que lo hemos llamado Alma Suborjectasis, porque necesitamos que él nos dé esa tremenda oratoria de blues, una época más luminosa, la fe, claro, en el poder expiatorio de la música. Entonces nos quedamos con Elmore James y una canción que con el título lo dice todo, I Was a Fool, aquí en Alma Sur y Éxtasis. Vamos con Blue de Chicago. Ok, terminamos ahí con un tremendo prócer del blues de Chicago, ese blues más carnoso y cáustico, Elmore James, tremendo músico muy influyente, y nos vamos, volvemos al jazz. Pero más tradicional. ¿Sí? ¿Cáustico? Aquí se, no lo sé. Cáustico, agrimónico, agrio, ácido. Ah, ya, perfecto, bien. Sí. Ahí la nota semántica del programa. Y nos vamos. Podríamos dar una microsección. Reflexión semántica. La reflexión semántica. El alma, sudor y éxtasis. Listo. Y entonces Leonard nos presenta ahora algo, volvamos, nos vamos al jazz nuevamente, algo bastante tradicional. ¿Qué nos traes ahora, Leonard? Vamos a presentar un tema, un estándar muy, muy tocado por varios músicos. Se llama China Boy. China Boy yo lo había escuchado antes con Paul Whiteman, con Big Spider Becky en trompeta, y no me había llamado demasiado la atención. Tú, Billy, me contabas que lo conocías. Sí, de me acuerdo del solo Jim Krupa, que es Eddie Condon and the All Stars, que tiene una vez junto a una playa de músico, pero después ya. Como los viejos lo hicieron tocar en los 60, talking como tocaron hace 30 años. Entonces se juntaron una noche, todos se sentones ya, y hicieron esa versión de ese tema y fue unos solos brillantes. Sí. Yo un día quería ver que escuché esa versión porque es la música de los años 20, pero tocada con los viejos que ya escucharon todo lo otro. ¿Ya? Y le ponen algo, ¿no? y con un buen sonido, todo, ya con un buen registro, claro, pero hay de todas texturas, polifonía, y los tipos hacen los solos, y el que se destaca ahí es Jim Krupa. ¿Ya? En su última aparición en público. Algún día visitaremos unos solos de batería que se viene todo abajo. La versión de Eddie Condon. Bueno, este es un tema efectivamente de mucho power, y me imagino que por eso lo eligió Sidney Bechet, un ex clarinetista que no pudo soportar la... Sentía que el clarinete lo constreñía, no le permitía soplar fuerte, hacer... Entonces se pasó al saxo soprano, y lo vamos a escuchar ahora en ese ámbito, en su lado más furioso, Sidney Bechet. Ese saxo soprano, ¿no es tan saxo soprano? Sí, me acuerdo que me habías contado, un clarinete. De metal, sí. Que está en la transición a ser el instrumento que después Kenny G lo va a hacer pedazo. Lo va a destrozar, sí. En este momento todavía tiene como fuerza. Sálvenos ese nombre, por favor. Pero es música de bañera, de repente es casar, sí, y Kenny G. Listo, vamos con... La furiosa. Todavía. Vamos, sí, 1940, Sidney Bechet y un gran partner trompetista, Max Espadio, con China Boy. Thank you. Sidney Bechet ahí, y lo que estamos escuchando ahora es Nina Simone, y nos la presenta Billy Shears. Bueno, tú la presentaste en realidad. Hoy día vamos a escuchar a Nina Simone, es una gran músico afroamericana que cultivó el jazz y también el blues y el soul y la comedia y muchas cosas que le permitían sus grandes aptitudes como cantante, por sobre todas las cosas, pianista, compositora y arregladora de clásicos de la música negra, que le dieron una fuerza que hasta ese tiempo no tenía. Yo creo que le da un componente mucho más de vanguardia, Nina, sí, a la música tradicional. Sería muy interesante si nuestros amigos pudieran descargar por ahí, encontrar una maravillosa actuación de Nina Simone en el Festival de Montreux 76. En el Festival Inédit se dio como parte de un documental. El documental no es tan interesante porque se pierde tiempo en algunas opiniones de un locutor francés que es bastante empalagoso. Una retrospectiva poética. Muy patético eso. Entonces, descárguense porque está disponible en DVD la versión íntegra del concierto de Nina Simone, porque ahí la verdad que ella demuestra que es, si no, una de las grandes intérpretes de la música afroamericana. La verdad, el testimonio que ella da, también en términos intelectuales, musicales, letrísticos, es portentoso, la verdad. Aparte de ese, siempre está con su cuento musical, con el piano, con la búsqueda de fundir nuevos estilos del jazz, fundirlos con el soul, con el folk, jugar con su voz, la expresividad de las atmósferas que crea. Y es distinto en cada disco que hemos escuchado, sí. Algunas veces más bluesero, otras veces más tradicional, pero siempre con una atmósfera que uno le dice, esto es Nina Simone, tiene un estilo muy muy peculiar, muy verdadero de hacer las cosas. Por eso que los años pasan y generación tras generación la gente lo descubre, y descubre un artista total. Además, así que digamos que el temario que ocupaba Nina Simone era amplísimo. O sea, el cancionero, ella cubrió a los Beatles, hizo, por ejemplo, claro, todas las canciones estándar, y todas las canciones cobran una atmósfera distinta cuando ella en su versión, claro, en sus versiones. Aquí justamente vamos a escuchar una canción que proviene de una comedia musical. Ella la descontextualiza y queda como una canción de protesta de la cultura negra y reivindicación, claro, también de la cultura negra, civiles. Que dice, no tengo nada, no tengo esto, no tengo lo otro, un vago tirado en la calle que no tiene amigos, no tiene familia, pero tiene algo, se tiene ella misma, tiene su alma, y empieza a reivindicar su raza, su pueblo, y una canción que era de una comedia musical media amarillenta en su contexto, aquí pasa a ser una canción de protesta casi blanca, amarillenta, claro, en su fuerza. Vamos a escuchar entonces a Nina Simone con el tema In That Low del 68. Shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no man, I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith. Ticket. Bien, ahí estábamos escuchando a Nina Simone con este gran clásico del año 68. Mm-hmm. Y ahora pasamos a nuevamente a revisitar a un músico que yo creo que constantemente vamos a estar visitando por su gran productividad y por gran cantidad de obras maestras que ha generado desde que tenía 14 años en el mundo de la música, el gran Stevie Wonder, que lo presenta esta noche Arnold Lane con alguna canción. Digamos desde los 11, la verdad. En realidad. Hace 11 años ya está grabando. Exactamente desde ahí, pero yo me acuerdo ahí recibiendo ya un Grammy o un Emmy, no sé, a los 14 años, con su armónica, cuando él era armoniquista, cuando todavía después fue cantante, después compositor y ahora autor de una playa de discos en los 70 que son impresionantes. Sí, yo creo que Stevie Wonder se inscribe en esa lista de los grandes reinventores del soul a principios de los 60, de los fines de los 60 y principios de los 70. Está ahí con Curtis Mayfield, con Isaac Hayes. La verdad que él tomó el soul, lo emparentó con el funk, con el pop, experimentó en varios discos, en una cantidad de discos estupendo. Y vamos a rescatar un tema de uno de sus álbumes más famosos, claramente uno de los más conocidos, que es el Talking Book del año 72, su segundo gran disco después de Music of My Mind. Vamos a escuchar un tema que se llama Tuesday Heartbreak, que la verdad que aquí se ve un Stevie Wonder mucho más empoderado. Arnold, yo también quería destacar de su aporte al mundo de la música, no solo, aparte de todo lo que tú dijiste, es la calidad de las grabaciones, de la búsqueda de un sonido nuevo. Creo que sus discos de los 60 ya empiezan a premisar como sonido lo que va a ser los 70, y los 70 ya tiene un sonido perfilado, porque tú sabes, también es productor de casi todos sus discos, y casi toca todos los instrumentos, un par de baterías, es un guitarra, genio que inventó un sonido nuevo que se van a apoderar la onda, música disco para adelante. Incluso, y todo claro, lo si uno escucha con atención el Talking Book, uno puede encontrar inclusive cosas que va a utilizar después Michael Jackson en su carrera solista, en Off the Wall o en Thriller. Él abrió una brecha que no está, inventó un camino un camino de tecnología. No sé si lo inventó, pero sí puso la dinamita para hacer el conducto. Llevando solo un sonido totalmente sofisticado y moderno. Entonces vamos a escuchar de Stevie Wonder, porque la verdad nos parece necesario hacerlo, Tuesday Heartbreak. Tuesday Heartbreak seem to be unfair, cause you say that you found a man. Tuesday breakup, guess you just don't care, cause you found you another man. I wanna be with you when you're all alone. I wanna be with you when you feel you got another man. Didn't see, oh baby, alright. I wanna be with you when the night time comes. I wanna be with you when the daytime comes. I wanna stay a baby, little baby, baby with you. Tuesday heartbreak seem to be a drag when you know that you love her specially. Catch up, baby. Catch up with my dreams. Many then I can see you all the time. Bueno, y estamos ahí con Stevie Wonder, de una de sus obras maestras, el Talking Book, con Tuesday Heartbreak, y vamos de nuevo a irnos a la época más primigenia del jazz, con obviamente el gran versado en esto, que es Leonard Selig. Vamos a escuchar una grabación hecha en Nueva York en 1940, donde Sid Mechet se armó por tercera vez un grupo que solía al cual solía volver, que se llama The New Orleans Feet Warmers. Pero iban cambiando trompetistas, iban mutándose más o menos, pero la alineación se mantenía. Entonces, vamos a escuchar ahora Shake It and Break It. Igual es un hot jazz, ya algo con la influencia del sonido de los años 40. Tiene más tirada para un salón de baile. Va. Tiene ese cuento todavía hot jazz, sí. Pero lo que me interesa es esta música que todavía suena a fresca añeja. Es rico eso, porque claro, no pasa el sonido todavía más pulido de los 50, sino que todavía se genera ese como low-fi jazzero que yo creo, las últimas grabaciones son de esa más o menos, de sí, esa época, después ya empieza un high pro más, claro, otro sonido, con la invención de algunas cosas ahí, pero aquí este sonido se mantiene como arcaico, como, y se nota esos viejos de otra generación con esa fuerza. Esa batería, me gusta esa energía, en este medio en particular, claro, me gusta esa batería. Es bueno de repente cachar que eso está en los punk, que está en, no sé, en un claro, frenado de Radiohead, que está en la violeta de repente también. Una actitud ruda. Es una fuerza. Una sí, fuerza que las generaciones. Y estos tipos lo dejaron así plasmado en su época. Vamos a escuchar entonces un hot jazz más maduro. Exactamente. De 1940, Shake It and Break It, de New Orleans Feet Warmers. El gran Sidney Mechet. Con el gran Sidney Mechet. Veníamos entonces de los New Orleans Feet Warmers y vamos a escuchar ahora una presentación en vivo, ¿o me equivoco? Sí, esto, Billy, es una toma en vivo, ¿no? Es una toma en vivo que según lo que entendemos, porque ahí tenemos ahí algunas diferendos, disensiones, según lo que yo sé, esto es una toma que es adscrita a Dizzy Gillespie, una actuación del alrededor del 53 o 54 en París. Él ya se había establecido en París para esa época. Y aquí está con una banda que incluso incluye algunos músicos franceses, según no, sé yo. No sé si habíamos comentado de la necesidad de muchos músicos de emigrar a París para poder tocar. Ustedes saben, muchos de nuestros músicos eran heroinómanos y a ellos le entregaron una tarjetita. Una credencial, ¿verdad?, de cabaret. Una credencial que les indicaba cuántas veces los pillaban con la heroína y cuando completaban cuatro ya no podían tocar más durante un año. Y eso, ahí pasaba un amigo. Y eso provocaba que muchos músicos no pudieran tocar en Estados Unidos porque ya habían completado toda la cartilla y para mí que por años. Claro. Así que se dio la necesidad de partir y emigrar a París. Y esos viajes fueron interesantes porque nos trajeron los yaceros de todo el mundo intelectual de París, que fue muy rico para ellos también. Hay un aspecto que también es un poquito más romántico y dice que la verdad que en ellos les costaba bastante encontrar público en Estados Unidos y tocaban en condiciones que no eran las más óptimas. La verdad, en París y en Francia y en Europa en general había una recepción maravillosa con la cultura afroamericana y el jazz. Sidney Bechet lo vivió, inclusive fue como uno de los primeros adelantados con Louis Armstrong en llegar a París. Tenía una tienda para planchar ropa. Y incluso en París, principalmente, los jazzistas no tocaban en clubes, sino que tocaban en teatro. Teatro, o sea, había un público potentísimo. Sí, bueno, un anécdota de Sidney Bechet en Rusia, que viaja por toda Rusia y Alemania. Y en Alemania este tipo hizo una versión de Tristán y Isolde, de Wagner, y algunos críticos lo transformaron en ídolo y otros en un profanador. Hereje, claro, de año 16, negro hereje. O sea, hablando de un pionero y donde los europeos captaban mejor la esencia de esta música que los mismos públicos. Bueno, y es una situación que está reflejada en la película Bird de Clint Eastwood. Sí, claro, hay unas secuencias que está en un anfiteatro tocando. Bueno, está tocando un tema y está en un anfiteatro. Y al final, incluso recibe una rosa, el público le lanza una rosa al escenario. Y se come un pétalo, contra el fuego. Y sus amigos drogos le dicen: ¡qué atacado! ¡Qué atacado en París! Allá en Estados Unidos. Me ha gustado mucho el jazz en Europa, eso no conozco nada. Es que en general ellos no grabaron tanto allá, ¿sabes? Las grabaciones quizás siempre van a ser las más famosas, las de Estados Unidos. Pero ellos vivieron una extensa gira en Francia, en Italia también. Hay unas grabaciones interesantísimas de Clifford Brown en París. No sé si unas grandes grabaciones que de las cuales es propietario Leonard. Y siento igual que las va a traer prontamente. Sí, están invitadísimas. Las versiones en París se sueltan más, como Alice Dolphy también en los 60 con su disco más exploratorio. Como que allá se atreven a experimentar más con su. Claro, con su música. Es que hay un contexto que es mucho más amable y afable para ellos. Vamos a escuchar a los Bebop que se frenan. Sí, sí, totalmente hablando de a capa puesta. Esto es Dizzy Gillespie, ¿tú tienes el tema? Dizzy Gillespie con el tema de Ham, donde viene un solo vocal ahí muy entretenido, para que sientan ustedes como esa juventud también, con ese estilo de música delirada. Estos son sus solos de rock. Escuchen este solo de rock, este cantante, que se me fue el nombre en este momento porque sé que es un cantante muy importante, que hizo esta versión, no es... Ah, ¿no es Dizzy Gillespie? No es Dizzy Gillespie que está cantando, no, es un cantante que los debemos, viene a improvisar esa noche, se me fue el nombre, para otra vez les doy el bueno, y antes de eso, yo creo que ya empezamos. Con esto terminamos el programa, empezamos a despedirnos. Nuestro programa larga duración e inauguración, por avanzar. Sí, sí. El especial. Tratamos de mostrar todas las tendencias. Todo lo que rodea y todo lo que atraviesa la música afroamericana. Va a venir todo eso también. Va a sonar acá. Sí. Así que bueno, les damos un gran abrazo y los esperamos en una próxima edición de alguno de nuestros programas, nuestras franquicias sonoras. Que esperamos que sean de nuestro. Sigan siendo de vuestro agrado. Me despido a nombre de Arnold Lane. Leonard, si tú puedes decir algo para cerrar. Muchas gracias por escucharnos y buena suerte. Ok, entonces un abrazo y nos quedamos con The Hump, Dizzy Gillespie, Alma Sur y Ecstasis. Un abrazo, que estén bien. Thank you. guys got eyes for Liza, but Liza got eyes for me. Ooh, none of them guys got eyes for Liza, but Liza got eyes for me. She like hugging and cooing and spittle you doobity ooh ee. Poppity poppity poppity pop, go the motorcycle. Poppity poppity poppity pop, go the motorcycle. Poppity poppity poppity pop, go the motor. Oh, blah blah ooh yeah, blah blah ooh goo. Who are you? Blah blah blah. Oh, blah ooh goo. You too. Blah blah ooh yeah, blah blah ooh goo. Sun blue. Blah blah ooh yeah, blah blah ooh goo. That's picture. Blah blah ooh yeah. Alma, sudor y éxtasis. We'll be right back.